No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con Diana Mafía, que es la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía. Con ella vamos a hablar sobre la importancia de este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y la importancia que tienen todos los temas relacionados con género en este momento de la actualidad de Argentina y del mundo. ¿Cómo le va, Diana? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos su reflexión, su idea sobre lo que representa este 8 de marzo en la Argentina y en el mundo, el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo tiene ya muchos años de celebración. En nuestro país en particular fue la primera celebración en un espacio público apenas recuperada la democracia. En el año 1984, el 8 de marzo, en Plaza Congreso, se celebró el Día Internacional de las Mujeres con una serie de reclamos en ese momento a lo que era el nuevo Congreso de la Nación, recuperadas las autoridades legales después de la dictadura, unas demandas acerca de lo que las mujeres esperábamos que se legislara para mejorar nuestra condición y alcanzar la igualdad. Y ya entonces, en estas más de tres décadas, se ha seguido trabajando activamente sobre nuestras formas de participación, sobre las demandas legales, sobre la aplicación de las leyes, sobre los modos en que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de generar áreas de igualdad de oportunidades y aplicar políticas de acción afirmativa para los grupos desventajados, entre ellos para las mujeres, incluso con perspectiva de género en aquellas otras desventajas que pueda haber en determinadas condiciones sociales, por ejemplo, la discapacidad o problemas raciales, de diversidad sexual, etcétera. Así que este 8 de marzo nuevamente vamos a reclamar sobre todo por el perfil de las mujeres trabajadoras. El 8 de marzo recuerda, por un lado, un congreso, en su momento la Internacional Socialista, donde se reclamó pensar la política desde la perspectiva de las mujeres, y también un episodio en una fábrica de algodón donde un grupo de trabajadoras que estaban reclamando por sus derechos laborales murieron quemadas cuando se incendió la fábrica donde ellas estaban haciendo una toma y un reclamo. Estos dos episodios muestran que la demanda no es una demanda interpersonal, de modo que el Día de la Mujer no es para regalar flores y bombones, esto es una banalización penosa, es un día para reflexionar sobre la condición política y la condición laboral de las mujeres. Y en los dos casos sabemos que tenemos muchas desventajas, por lo tanto, los reclamos incluyen muchas veces medidas muy concretas, y en particular este año se une el 8 de marzo a una huelga internacional de mujeres, lo cual implica dejar de trabajar, pero no solamente en aquellos trabajos formales donde recibimos un salario, sino también en todas aquellas labores informales que se espera que las mujeres hagamos, que generan valor económico y por las que no recibimos salario alguno. Claro, eso sería uno de los reclamos. Ahí también, bueno, un tema muy importante que en este momento en la sociedad argentina, que es el tema de la violencia de género. ¿Qué se puede hacer y qué se puede hacer para mejorar esto, tanto desde la sociedad como desde el Estado? En realidad, la violencia hay que verla como una cuestión estructural, insisto, y no solamente interpersonal. La violencia de género alude a un sistema desigual de género. No es solamente una violencia entre varones y mujeres. Por supuesto, hay una expresión visible de la violencia, sobre todo de la violencia física, que lleva a extremos que en nuestro país son muy preocupantes por el índice de femicidios. Hay casi un femicidio por día en la Argentina y de maneras sumamente cruentas. Tendríamos que incluir, bajo la perspectiva de femicidios, muertes que tienen que ver con el sistema de opresión que las mujeres sufren. Por ejemplo, las muertes por abortos clandestinos, cuando son casos en que la salud pública desconoce la demanda de las mujeres por acceder a aquello a que la ley las protege. Pensemos en los daños recientemente difundidos en niñas cada vez más pequeñas 13, 12, 11 años embarazadas como producto de una violación, que piden la interrupción del embarazo y las instituciones se niegan a hacerlo, retrasan la atención del caso, circulan demandas de autorización que no son legales, como por ejemplo autorizaciones judiciales o comités de bioética. En momentos completamente inoportunos se hacen objeciones de conciencia, incluso como el caso de esta chica de 11 años de Tucumán, el más reciente, dentro de la propia sala de partos, en la sala de cirugía. Este tipo de inconductas, de falta de acceso a los derechos, de barreras, y que conforman, en este caso particular de esta niña, un modo de tortura, un modo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, por el que todos los participantes en esa situación deberían ser denunciados, nacional e internacionalmente. Este tipo de episodios muestran que la violencia adquiere aspectos estructurales dramáticos. Lo mismo con respecto al acceso a la justicia. Muchas veces la demanda de intervención judicial resulta en una revictimización de las mujeres. La falta de perspectiva de género en el poder judicial produce daños realmente irrecuperables. Un ejemplo es la ley Micaela, que acaba de votarse en el Congreso de la Nación. Justamente en el día de hoy estuve en la Corte Suprema, donde se firmó un convenio del Instituto Nacional de las Mujeres y la Presidencia y Vicepresidencia de la Corte Suprema para aplicar la ley Micaela, es decir, para dar educación y capacitación en género a todo el Poder Judicial del país. Lo mismo en los otros dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tienen ahora por esta ley la obligación de prestar capacitación en uno de los dos marcos que debe presidir toda política pública: derechos humanos y perspectiva de género. Son los dos marcos constitucionales que se imponen sobre todo ejercicio de política pública. Claro, eso es importantísimo, más el tema de educar para cambiar, pues no, es muy difícil poder cambiarlo, ¿no? Si no se cambia la estructura educativa y si no se enseña a cambiar, ¿no? Sí, en estos casos, como es un sistema cultural el que preside muchas veces las barreras, un sistema que tiene que ver no con las leyes escritas, sino con los hábitos de pensamiento, con los modos de valorar o no valorar las pruebas que se presentan, con las distorsiones que producen los estereotipos de género, lo que se espera de varones y mujeres en ciertas circunstancias, la valoración del cuerpo de las mujeres y la capacidad de gestar de las mujeres, la capacidad de poner de las propias mujeres generar principios con los cuales regir sus conductas, tener capacidades éticas y capacidades racionales sin que estén sistemáticamente bajo tutela. Todos estos aspectos hacen a cuestiones ideológicas que restringen derechos de las mujeres, y por lo tanto no se trata solo de contenidos o de aprender normas, se trata de cambios subjetivos, de cambios en la conciencia, y esos cambios repercuten también en las vidas personales de quienes aplican las leyes. Entonces, insistimos siempre desde los estudios de género y en particular desde el feminismo, donde intentamos articular no solamente las cuestiones de género, sino otro tipo de barreras que también subalternizan a partes de la población, las ponen fuera del alcance de sus derechos. Insistimos en que esos cambios deben ser a la vez personales, subjetivos, culturales y también, por supuesto, políticos y estructurales. Diana Mafía, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, la voz de un movimiento, además femenino, feminista, en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI.